Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias Farco, un programa que hacemos cada semana entre los corresponsales de las radios comunitarias del país y donde intentamos profundizar un poco más los temas que desarrollamos cada día en nuestro noticiero nacional, el informativo de Farco. Y el tema de hoy es la violencia institucional. La semana pasada tocamos el tema del que se está hablando en todo el país, los linchamientos, esta manera de reacción de algunos vecinos que suponen que la muerte a los jóvenes pobres y acusados de delitos es la solución a todos los problemas del país. Y hicimos nuestro aporte a ese debate en la edición anterior. Pero hoy vamos a hablar de la violencia institucional, la que se comete desde el Estado y está muy asociada a la idea de la violencia institucional a la de las fuerzas de seguridad, la violencia que ejercen fundamentalmente los policías. No es el único caso en el que se puede dar violencia institucional, pero es el más difundido o el que más se repite en cada una de nuestras ciudades, en cada una de nuestras provincias. Sobre este tema vamos a hablar hoy en el Expreso Farco. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Violencia institucional, la que cometen los agentes del Estado, abusando de su poder cuando se sienten impunes. La tortura, el gatillo fácil, la negación de derechos, la justicia que da la espalda, los policías que tiran por las dudas, las detenciones ilegales, los jueces que avalan ese accionar, los funcionarios que quieren la represión en lugar de la prevención. En todos esos casos hay violencia institucional. Pero, ¿quiénes son las principales víctimas de la violencia institucional? Puede ser cualquiera, sí, puede ser cualquiera. En especial, si es joven y si es pobre. Escuchamos con atención lo que nos cuenta nuestro compañero Guillermo Romero desde la radio comunitaria La Lechuza, en Pocito, provincia de San Juan. Primer informe del Expreso Farco de hoy. En los últimos años han ocurrido en nuestra provincia gravísimos hechos de violencia institucional. Gatillo fácil, represión, judicialización de dirigentes sociales, represión, etc. Protagonizados principalmente por las fuerzas policiales, quienes en una actitud claramente represiva y antidemocrática, por sus procedimientos en muchos casos ilegales, incurriendo incluso en la sedición, demuestran que no es un problema de uno u otro policía, sino que responde a toda la institución en general. En el año 2011, el caso de Miguel Mateo Muñoz, albañil de 24 años, salió a la luz después de permanecer 10 días desaparecido. Su familia denunció al policía Barros, quien había golpeado brutalmente hace unos meses a Muñoz en la plaza departamental por atentado y resistencia a la autoridad. Ante la falta de respuestas, vecinos y familiares se organizaron haciendo una marcha yendo a la comisaría, donde expresaron su bronca por el constante sometimiento que ejerce la policía sobre ellos, los pobres, destruyendo la comisaría y parte de la municipalidad. Quemaron la camioneta de un policía porque dijeron no hacían esto solo por Muñoz, sino también por otros chicos que son constantemente golpeados por la policía. Casualmente, el cuerpo sin vida de Muñoz fue encontrado al día siguiente, molido a golpes en un canal. El caso quedó impune y la justicia absolvió al único detenido que pasó 2 años preso, un vecino de Muñoz con el que habría peleado días antes. La familia de Muñoz, como la del acusado, repudió el accionar de los jueces. Acá lo real es una sola cosa. Testimonio del padre de Mateo Muñoz. Cuando tuvo el problema, cuando yo pedí que se retire la 21 del caso, era por ese tema, porque hay que policía implicada. Sospechamos nosotros, no de toda la policía en general, ¿no?, sino de algunos efectivos de ahí, supuestamente 3. El juez lo está sabiendo, el ministro, el jefe de la policía de San Juan, porque yo se lo dije cuando vino a Cajacha, yo le expliqué bien de la sospecha. Por eso es que el pueblo se levanta en cualquier momento. En junio del 2013 comienzan las detenciones a artistas callejeros, acusados de mendigar, sin mencionar el constante amedrentamiento que ya venían sufriendo las murgas que ensayan en las inmediaciones del Parque de Mayo, Villa La Puñalada y Desamparados. El repudio contra los abusos. Paolo Libuti, murguero. La represión policial que sufrimos a diario, tanto artistas callejeros como los distintos sectores de la sociedad civil. Mencionar el procedimiento policial en San Juan. Con clara directiva y clara línea del ministro de gobierno, el procedimiento atropella lo que nosotros entendemos como el Código Civil en primer lugar, y segundo, creemos que lo que se busca con este tipo de acciones es criminalizar tanto el arte, la cultura, como criminalizar la juventud y al fin y al cabo criminalizar la pobreza. En julio del 2013 comienzan las fuertes razzias policiales en los barrios de Pocito, Chimbas y Rawson. Esta metodología consiste en operativos realizados por grupos comando de la policía, donde encapuchados, fuertemente armados, detienen a los jóvenes menores de edad que se encuentren por la calle. Y viene un nuevo operativo que ha implementado la policía de infantería, en el cual se lleva a todos los chicos que encuentre por el camino, no importa la edad, el tamaño, nada, sin preguntar nada. María Eugenia Prado, vecina de Pocito. De una forma muy violenta, ¿sí? Los policías estos vienen con sus caras tapadas, vienen con sus armas y vienen engañando a los chicos y los suben a los golpes, los suben sin preguntar nada. Los papás, que inclusive mis niños, donde estaban, eran en la casa de uno de los chicos. Uh-huh. Salió la mamá, salió la hermana, y no le dieron ningún tipo de explicación, igual los subieron y se los llevaron. Después lo tuvieron, por ejemplo, a los chicos que eran menores, estuvieron mínimamente hasta las 4 de la mañana encerrados, desde las 8 de la tarde. Los chicos que son mayores de 18, por haber cumplido 18 ya, los tuvieron hasta el otro día a la 1 de la tarde. Ve el móvil policial y lo primero que ve o que siente cuando uno ve el móvil es miedo. Exacto. Cuando uno tiene que sentirse protegida. Okay. Pero no, sentís miedo porque no sabes qué van a hacer, qué te van a decir, a dónde te van a llevar o qué pasa. El primero de diciembre del 2013, el joven Carlos Andrés Hidalgo, de 19 años de edad, fue asesinado de un balazo de goma en la espalda por un policía que intentó intervenir en una gresca familiar. Pero lejos de calmar los ánimos, le habría disparado por la espalda, provocando su muerte casi inmediata. Unos meses después, el policía quedó absuelto. Venían los milicos, los copetazos venían, y se han bajado los copetazos. Testimonio de vecinos de Carlos Andrés Hidalgo. Y ahí se han bajado, y él nada más le ha largado una patada, nada más los milicos, ni se la ha pegado. Ni se la ha pegado, y dicen que ha sido una persecución, y él acusa a la calle, no, de acá, y... Y ahí un milico de atrás se le acercaron un escopetazo. Y se lo apoyaba en la espalda. Se lo apoyaba en la espalda, no nada, que se le ha pegado de ahí. No es que le haya largado de lejos, él la venía llegando, la tiró al piso. Así un agujero le ha hecho, más agujero le ha hecho. En febrero del 2014, un grupo de vecinos que realizaba un piquete en la calle 11 y David Chávez son reprimidos y golpeados salvajemente por la policía mientras reclamaban, exigiendo al gobierno, nylon y palos para reconstruir sus precarias viviendas arrasadas por las intensas lluvias. Los vecinos denuncian que la policía disparó balas de goma y golpeó salvajemente a algunos de los jóvenes que participaban del piquete. Nosotros estábamos manifestándonos acá en la calle 11. Testimonio de Karina, vecina que se manifestaba en aquel momento. Tratando de que el intendente se acercara porque no nos han dado solución de nada, no se han acercado, estamos inundados. Porque se quiere intervenir y se inundan. Estamos inundados, estamos pasando necesidad porque no hay trabajo, nada. Estábamos tranquilamente, más de 100 personas, eran más niños y mujeres, y vino el comando Isabel Éxito y nos dijo que en 15 minutos saliéramos, o si no íbamos, nos iban a sacar con todas sus armas, venían con sacas, con motos, con... Y bueno, nos empezaron a sacar, a empujar. Tiene 16 años, un mes, se llama Fernando, y le empezaron a pegar, le empezaron a disparar, y casi en la séptima detenida. Y después mi hermano me pide el teléfono para grabar todo lo que estaba pasando, cómo venían a agredir a la gente y eso. Y lo detuvieron porque tenía mi teléfono que estaba filmándolo y ahora no me quieren entregar ni el teléfono ni mis hermanos que están acá detenidos. Estos son solo algunos de los casos más relevantes ocurridos en los últimos años en la provincia de San Juan, sin contar las habituales detenciones que bajo el actual código de falta sufren los pibes y pibas en nuestros barrios, villas, plazas, calles, etcétera, siendo violentados sus derechos. Este accionar no podría ocurrir si no existiera por lo menos un respaldo político por parte de las autoridades gubernamentales, y no es otra cosa que la criminalización a los jóvenes de nuestros barrios, villas, organizaciones políticas, sociales, sindicales y artistas callejeros, bajo la sospecha de portación de rostro, ideas y clases sociales. Reportó para El Expreso Farco, Guillermo Romero, desde Radio Comunitaria La Lechuza. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. Y seguimos hablando de la violencia institucional en El Expreso Farco de hoy. ¿Y qué pasa cuando esa violencia está amparada por la ley? El Expreso llega a Tucumán, la producción del colectivo de comunicación popular La Palta. Yo soy Isabel de Lucena, cuñada de Ismael Lucena, asesinado en el 10 de noviembre del 2011 a manos de policía. Son muchas las vidas traspasadas por la violencia institucional en Tucumán. A veces los nombres de las víctimas se repiten casi en un susurro, como si no hubiera pasado nada. En otras ocasiones, los nombres se gritan y se hacen bandera, como el caso de Sergio Ismael Lucena. A Ismael y a su amigo Marcelo los persiguieron una madrugada. Los alcanzaron y los agredieron. Los lastimaron tanto que los médicos nada pudieron hacer por Ismael en el Hospital Centro de Salud. No fueron delincuentes los que persiguieron, los que golpearon, los que mataron. Fueron policías de civil. En ese momento... sabíamos que íbamos contra una fuerza policial, que no teníamos que poner denuncia en comisaría, que no teníamos que poner denuncia en la entrada tampoco del destacamento del hospital. Entonces hizo la denuncia en la fiscalía, estaba de turno en la fiscalía primera. Cuando las instituciones del Estado, sus órganos y agentes en función del mantenimiento de la ley y el orden ejercen la violencia, estamos hablando de violencia institucional. Después también puede existir la violencia institucional por parte de los juzgados. Julia Albarracín, abogada de la causa Ismael Lucena. Esto de no hacer la comunicación debida, de no tratar de alguna manera generar mecanismos de acompañamiento a las víctimas de estas situaciones, incluso en las mismas, en la misma negación de debate, digamos, que puede darse desde el poder legislativo, en relación, por ejemplo, a la ley de contravenciones. Apuntamos a tu nariz, hundimos tus pómulos y vos resplandecías. No te quedó sueño por vengar y ya no esperas que te jueguen limpio nunca más, sanando las heridas. En Tucumán, la violencia institucional está amparada por la ley. Desde 1980, la Ley de Contravenciones establece que es función policial detener, acusar, juzgar y sancionar a la persona a la que se le impute una contravención. Una ley nacida en la sombra de la dictadura y que hoy, décadas después, sigue vigente a pesar de los reclamos. Se ha ido, digamos, evidenciando la complejidad que implica para las personas que específicamente son seleccionadas como contraventores en nuestra provincia, que sabemos que son los grupos pobres, los jóvenes, que desconocen en muchos casos los derechos que les asisten. Ironía de la vida que cuando uno va a la fiscalía nos preguntan si tienen antecedentes. No tenían antecedentes. Ismael ni el amigo no tenían antecedentes. Los policías que lo matan, sí. Ser pobre, ser morocho, vestirse de una determinada manera, llevar un cierto corte de pelo, ser portador de un rostro particular. Se pone todo el peso de la culpa en la víctima cuando en realidad el problema está dentro de la institución que ejerce la violencia, que da vía libre a la estigmatización y al castigo. Esa institución es la que debe sanearse, reconstruirse, para dejar de repetir crímenes en nombre del orden social. No podés evitar ser humilde o no tener plata, o ser pobre, no podés evitarlo a veces. No podés evitar ser morocho. No podés evitar a veces no haber ido a la escuela y no saber qué tener que hacer, ¿no? No podés evitar un montón de situaciones. Si una persona es detenida, lo primero que hay que pensar es en proteger la integridad de uno. ¿Bien? Es decir, la policía va a actuar arbitrariamente y tal vez la resistencia, digamos, física no sea la mejor solución para proteger tu integridad. Y tal vez, digo, porque Ismael de hecho nunca se resistió y sin embargo a él lo mataron a golpes. Es tratar de comunicarse con alguien, como sea, de la manera que sea, siempre pedir comunicación, siempre con quien, nombrar a los padres, nombrar a los hermanos, a los amigos. Obviamente si nombras a un abogado, mucho mejor, ¿no? Pero siempre darle como la advertencia de que hay una persona que está bastante interesada en que vos no estés ahí, digamos, ¿sí? Una vez que se logra algún tipo de comunicación con alguien que llegue de afuera, esa persona, si es posible, tiene que acercarse con un abogado. Los de afuera, que a veces se quedan mirando sin hacerse cargo, también tienen responsabilidad en el cambio. Dejar de naturalizar la violencia, pasar a exponerla y denunciarla. Como la familia de Ismael, con una causa elevada a juicio oral y la posibilidad de condenar a los responsables, se está diciendo basta de impunidad y de violencia. Y tuve 38 horas para poderlo enterrar, pero le juré justicia. Y la justicia no está en tribunales, la justicia está en nosotros, en divulgarlo el tema, en hacerlo, en visualizarlo, en la lucha de todos los días. Y se va a hacer justicia por Ismael y por todos los chicos que son atacados por la policía, con la ayuda de muchas personas que aparecieron en mi vida. Puedo seguir luchando porque a veces las fuerzas se me acaban, porque haga lo que haga, Ismael no está. Apuntamos a tu nariz, hundimos tus pómulos y vos resplandecías. No te quedó sueño por vengar y ya no esperas que te jueguen limpio nunca más. Su voz se escucha en el Expreso Farco. Y tal vez para tomar una dimensión de todo lo que puede generar la violencia institucional cuando se vive en carne propia, los invitamos a prestar atención al relato del siguiente informe. La historia no termina en muerte, la historia termina en impunidad y en impotencia. Walter Carriqueo, Radio Encuentro de Viedma. Carmen de Patagones, extremo sur de la provincia de Buenos Aires. En la Casa de la Cultura de Patagones finaliza el ciclo de cine independiente con la proyección de la película El Rati Horror Show. Adrián Martínez, organizador del ciclo de cine, está en la puerta, cuando de repente ve pasar a alguien. Veo pasar un chico rengueando, un chico, un joven, que después me entero que tiene 17 años. Lo veo rengueando, entonces voy a socorrerlo, a ayudarlo, a tirarle una onda, como quien dice. Y este chico tenía sangrando cerca del tobillo, de hecho, después me entero que se cortó el tendón de Aquiles. Ajá. Tenía una herida profunda, así, sangre. Y le digo, loco, ¿cómo tenés? Le digo, vamos que te llevo al hospital. Y en eso el que estamos saliendo, estoy intentando abrir mi auto, que tiene las puertas medio duras, así, auto viejo. Ajá. Y aparece policía y prefectura, y cállense quietos, si no agarran, me dan una de golpes, y al pibe otro tanto, al pibe lo revolcaron por el piso, nos estaban pegando, a mí me tiraron contra el capot del auto, y bla, bla, bueno, todo mal, ¿no? Así. Y yo no entendía nada, y me dice, sí, que le vimos forzando un coche, le digo, es mi auto, no es que, claro, que estoy forzando ningún coche, y me dice, no, bueno, insultos, gritos, forcejeos, golpes, y en eso de los gritos le digo, yo trabajo acá en la Casa de la Cultura, y nos siguen golpeando, y cuando le digo así de que yo trabajo ahí, el policía medio como que reacciona, me mira y me pasa el traste y me empuja y me manda para adentro. Y yo cuando entro le comento al resto de la gente que estaba viendo la película, porque la película estaba proyectándose, y adentro de la sala estaba casi pena, así. Y bueno, digo, lo están golpeando y lo quieren llevar detenido al pibe. Cuando digo eso, y salen todos para afuera, y bueno, y al ver los policías, que nosotros éramos muchísimos más, y que a todo esto yo les decía que el pibe estaba lastimado, que estaba sangrando y que bla, bla, lo sueltan al pibe. Entonces nos metemos todos adentro de la Casa de la Cultura, ¿sí? Y después de eso, yo pido una ambulancia, porque... a todo esto, yo a la policía en esa condición, a esos policías, yo ya no les quería confiar nada, porque ya nos habían golpeado. O sea, ¿qué es lo que voy a estar diciendo? Sí, llévense al muchacho detenido, ¿por qué motivo? No sé. Y aparte que no, entonces lo que pedí fue una ambulancia. El pibe robó el auto, quiso robar un auto, rompió un auto, algo así, no sé bien qué era lo que me decían. Y entonces yo le digo, bueno, está bien, el pibe va a salir, pero en una ambulancia, porque está herido, está lastimado, ¿sí? Encima de los golpes que recibió. Reitero, es Patagones, es la Casa de la Cultura, se proyecta el Rati Horror Show, un pibe aparece en la proyección ensangrentado, efectivos policiales que lo vienen golpeando, los que miraban la película dejan de hacerlo y salen a defenderlo. Adrián está contando la escena, la realidad supera la ficción. Llega la ambulancia, pero antes de la ambulancia llegaron como 5 patrulleros, camionetas, patrulleros, moto y tacas, montones de efectivos. Estaba rodeadísimo todo, terrible operativo. Bueno, de ahí viene la ambulancia, sale el pibe, se sube a la ambulancia y afuera se lo escuchaba a un hombre, y este hombre despotricaba así contra todos los negros que están ahí adentro, hay que pasarle metralla, hay que poner una bomba, esa casa rodante que era, voy a prender fuego. Resulta ser que esa casa rodante es la mía, mi casa rodante. Y bueno, después me entero que ese hombre había sido, que le habían roto un vidrio, supuestamente este chico le había roto el vidrio de una de las tantas camionetas que tiene. Bueno, y a todo esto, se sube a su camioneta, pone marcha atrás y choca intencionalmente 3 veces, así porque lo vi, no es que me la contaron. Choca, paf, paf, paf, 3 veces, mi casa rodante, lo cual le generó varios daños, ¿no? Roturas de las patas, le dobló la masa, el paragolpe, ¿no? La lastimó bastante a mi casa. Y se va. Acelera y se va, pero acelera despacito, aceleró, no es que salió quemando rueda, no, Y yo le digo a la policía, hagan algo, no acaban de ver que tocó la casa rodante. Salió una moto, totalmente despacio, vuelve la moto a los minutos, y le digo, ¿quién es ese tipo? Y me dice, ay, no sé, se me escapó. Así, fue muy, hasta bizarro, se podría decir. Bueno, fui a la comisaría al instante, cerramos la Casa de la Cultura, fuimos a la comisaría y yo fui a prestar declaración como testigo de lo acontecido y me dicen que hubo que fue un accidente de tránsito y si no hubieron heridos, y le digo, no fue accidente de tránsito. Utilizó su vehículo como arma para destruir mi casa rodante. Y me dicen, fue un accidente de tránsito, no le puedo tomar la denuncia. Y le digo, pero no, insisto, de que no fue un accidente de tránsito, mi casa rodante estaba detenida. Y este hombre se puso delante y la chocó intencionalmente. Fue un arma, la camioneta de él fue un arma. Y me dice, pero no hubieron heridos, así que no te voy a tomar la denuncia. Y no me tomaron la denuncia. Ajá. Y quedamos así, no me tomaron la denuncia. O sea, yo ante esa impotencia, ante esa injusticia y ante eso, y ante las palabras que me han dicho, porque muy amablemente me recomendaron que me vaya de Carmen de Patagones. Tuve que hacer mi mudanza. Me tuve que mudar desde de la Casa de la Cultura, meter todas las cosas adentro de la Casa de Rodante y salir de Carmen de Patagones antes de que me prendan fuego a la casilla. Uh-huh. Me tuve que ir, entiendan esto, me tuve que ir porque me recomendaron que me vaya. Uh-huh. Me pidieron muy amablemente que me vaya. Tenía un vecino que me estaba mirando sobre el hombro, que era el mismo hombre que me rompió la casa rodante. La policía pasaba por mi casa, por la casa, que nunca pasaron tantas veces por ahí, pero pasaron montones de veces. Hubo uno que me dijo, lo que te están haciendo es un seguimiento ideológico. ¿Será? No sé, ponle el nombre que quieras. Yo lo que sé es que me sentí muy incómodo después de ese momento ahí en Carmen de Patagones. Y se fue. Adrián Martínez se fue. Lo echaron. La policía de Patagones se negó a dar explicaciones. El reconocido vecino de la camioneta 4x4 sigue paseándose como si nada. La municipalidad dijo que fue un hecho extraño, entre particulares. Mientras tanto, una gran película continúa. Y se llama Impunidad. Desde Viedma y Patagones, el informe de Radio Encuentro. Y no hay más tiempo, se nos fue el expreso. Hoy hablamos de la violencia institucional y una recomendación que hacen las organizaciones que trabajan en este tema de la violencia institucional es no callar, no quedarse con lo que uno ha sufrido, sino denunciarlo, buscar ayuda. Y para que toda la audiencia del país pueda tener al menos una referencia, un lugar donde buscar esa ayuda, desde el año pasado está en pleno funcionamiento en todo el país la campaña nacional contra la violencia institucional. Ellos tienen una página de internet que es www.contralaviolencia.com.ar. Ahí pueden ingresar, buscar asesoramiento, ayuda y saber a quién pueden recurrir en cada una de las provincias argentinas ante un caso de violencia institucional. Queríamos dar este dato porque sirve para saber cómo proceder, qué hacer cuando somos víctimas de esta violencia, la violencia institucional, la violencia del Estado. Esto fue el Expreso Farco de esta semana. Cristian Torres estuvo en los controles y en la edición final de este programa. Pepe Frutos aquí en el micrófono y, por supuesto, nuestros compañeros y compañeras de las radios comunitarias de Farco que preparan sus informes para este programa. El Expreso Farco, que vuelve la semana que viene. ¡Chau! Esto fue Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Sobre todo una cosa yo quisiera agregar, que en ese tren no haya marcha hacia atrás. Expreso Farco. Un espacio producido por nuestras radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestro pueblo. Con las voces de todas y todos. Nos reencontramos la próxima semana para seguir recorriendo estos caminos.